porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Observa cómo pasan los segundos. Intenta imaginarte el momento de tu muerte dentro de 50 años, de 2 o 3, o dentro de unos meses, quién sabe. Observa atentamente el reloj, cómo transcurre un minuto de tu vida. Ahora imagínate contando los minutos de vida que te quedan hasta el momento de tu muerte. Haz este ejercicio imaginándote el momento de tu muerte dentro, por ejemplo, 30 años después. Inténtalo nuevamente, imagínate el año que viene, o el mes que viene, o la semana que viene, o esta noche. Al fin y al cabo, nunca se sabe. Fíjate ahora en la hora que marca el reloj. ¿Qué estabas haciendo hace 24 horas exactamente? Y hace 48 horas, hace un mes. ¿Qué estarás haciendo la semana que viene? Imagínate que vas a morir el mes que viene. Piénsalo. Si fuera cierto, ¿qué estarás haciendo ahora mismo? ¿Qué harías a esta hora mañana? Repite el ejercicio imaginando que morirás el año que viene. ¿Cambiaría mucho lo que fueras a hacer hoy o mañana si supieras el día de tu muerte? Oh, qué has hecho en las últimas 24 horas con lo que te gustaría hacer si supieras que vas a morir el mes que viene o el año que viene. Piensa en lo que has hecho, en lo que has hecho en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, con lo que harías de saber seguro que si te quedan 30 días de vida o 12 meses de vida. ¿Cambiará mucho tu vida si supieras de antemano la fecha de tu muerte? ¿Estarías dispuesto a morir teniendo la vida que has vivido? Lo más probable, a pesar de todo, es que, bueno, de la mayoría de la gente que escuche esto y participe en este ejercicio, viva durante muchos años más. Aún así, fíjate en el reloj y mira cómo se desgranan los segundos que te quedan de vida. ¿Estás viviendo la vida que quieres? ¿Vives una vida ante la que, si en cualquier momento mueres, podrás estar orgulloso? ¿Vives una vida deseable para un ser humano? ¿Una vida plena y emocionante? ¿Una de esas vidas que vale la pena vivir a cada segundo? Si la respuesta es no, ¿qué podrías hacer entonces en el tiempo que te queda de vida, ya sea mucho o sea poco, para convertir tu vida en algo, más parecido a tu voluntad? Dado que solo disponemos de un corto intervalo de tiempo de vida en este mundo, deberíamos disfrutarlo siendo conscientes de ello. La negación de la muerte en nuestra sociedad, aparte de cómo reacciona el miedo ante la propia mortalidad y la ceguera selectiva que ayuda a preservar el status quo, tiene una significación muy determinada. Es un síntoma de nuestra lucha continua para escapar de los ciclos de cambio en la naturaleza y establecer una permanencia artificial en el mundo. Nuestra mortalidad es una evidencia aterradora de que no tenemos control sobre todo. Así que intentamos hacerle caso omiso, ya que no podemos acabar con ella, por mucho que los investigadores médicos sigan trabajando a contrarreloj. Desde los albores de la civilización occidental, el ser humano ha guerreado por dominar no solo a sus semejantes, sino también las estaciones, el clima y el tiempo. Hablamos de la grandeza eterna de los dioses y de los imperios, y por tanto diseñamos nuestras ciudades y nuestras macroempresas para que vivan eternamente. Construimos monumentos y rascacielos y pretendemos que perduren para siempre como testimonio de nuestra victoria sobre las arenas del tiempo. Pero esta victoria se paga a un alto precio. Si nada muere, nada acaba por florecer. El mundo que creamos se convierte en algo estático, uniformado, sin capacidad de sorpresa. Deberíamos recelar de la capacidad para crear un mundo cumpliendo las peores pesadillas de semejante utopía. Un mundo estancado, inconcluso, detenido, en el que todo el mundo existe eternamente y en el que nadie vive ni siquiera un instante. En la tierra de los muertos, comen alimentos muertos con dentadura postiza. Sus edificios lucen fachadas muertas. Las emisoras de radio y televisión retransmiten ondas podridas. Matan el tiempo como espectadores de falsas imágenes. Sus empresas son culpables de anuncios falsos. Sus ofertas de trabajo brindan un maltrato homicida, aburrimiento mortal y terrible sumisión. exigen que cumplas con sus plazos y que plantes la tienda en sus campamentos de muerte. ¿De verdad el fin justifica los medios? Viven en ciudades muertas y hacen como si se mueven, sin ir realmente a lugar alguno, recorriendo día tras día un sendero de desesperanza. Hasta el aire está condicionado. Piden que des la vida por sus patrias, por sus religiones, por sus economías, despojándole a uno de todo. Su sistema lo organiza la inteligencia artificial y provee solo de realidades virtuales. Su cultura desarma y aburre, sus estilos de vida no tienen vida, su mera existencia es un permanente punto muerto, todo lo que les concierne está muerto o es falso. Lo único insoportable es que nada lo sea. ¿Cuándo le exigiremos más a esta vida? La lucha es por la vida viva, real, verdadera. Juega sucio, la vida es verdad. Están escuchando Confrontación de Ideas. Buenas noches a todos y todas, este es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche hemos comenzado con esta banda de emo violence screamo llamada Caddy de Inglaterra, y hemos escuchado cuatro canciones de ellos, de ellas. Vamos, también por ahí estuvimos con un texto. Comenzamos. Vamos a decirles qué canciones fueron las que estuvimos escuchando de esta banda. Fue There Is Hope Yet, The Systematic Murder of Thousands of Children, Planning for a Future That You Did Not Expect to Be a Part of, y bueno, And So By Degrees Proceeding to the Words, que siempre es un poco mejor decir la traducción de a qué se trata, ¿verdad? La 1 fue Todavía Esperanzas, el asesinato sistemático de miles de niños planeando un futuro del que no esperabas formar parte, y la otra es Y Así Poco a Poco Procediendo a Lo Peor. Y bueno, esta es esta producción de la más reciente de Caddy, Forehead from the Sun, forjado a partir del sol, que este es de julio del 2023, ya un año de que salió esta producción de Caddy. Pero bueno, pues también no habíamos podido pasar de ellos, de ellas, que de hecho ya habíamos pasado algo, pero fue de su producción del 2020, que es El Silencio No Te Protegerá. Es una, lo habíamos pasado ya en anteriores programas, Silence Will Not Protect You. Y bueno, pues ya tiene bastante tiempo de esto, así que por ahí nos volvimos a encontrar a Caddy con esta nueva producción, algo de screamo. Siempre decimos, pues no es que el screamo esté de moda, sino que siempre ha estado ahí, solo que bueno, pues no es tan comercial, digamos, esta banda. Pero pues ahí está Caddy, nuestra recomendación, muy buena esta, letrísticamente pues obviamente nos gusta más el de Silence You Will Not Protect You, pero la verdad es que está chido para canciones cortas, hay unas más largas, melódicas, pues screamo del bueno, podemos decir. Y también en la cuestión estuvimos leyendo, bueno, pues elegimos este libro que sacó el Crime Thing, Días de Amor, Noches de Guerra. Y bueno, es una recopilación de textos, y nosotros vamos en la letra D, de domesticación y muerte. Y este que leímos fue La Ocultación de la Muerte, de parte del colectivo Criminal Crime Thing. Vamos a ver si no se nos olvida de nuevo, como luego sucede, y lo podemos postear. Ya sea en el Facebook de Confrontación de Ideas o en el otro que tenemos, o a ver cómo lo hacemos para que se lo puedan descargar. Entonces ahí es una recopilación muy buena, que ya es pues viejo, digamos, porque hace tiempo que fue editado, pero pues como ya leímos este texto, pues se puede leer en cualquier momento. Vamos a escuchar entonces algo más de música. Vamos a dejar correr la cinta, la pista, y ya regresamos y les decimos de qué banda se trata. We'll be right back. Bueno, pues lo que escuchamos es Huele a Muerto, a cargo de esta banda afincada en Berlín que se llama Corre Sangre. Esto es lo que es la nueva, dicen la nueva banda de Daniel ex Migra Violenta, pero bueno, fue como inició cuatro inmigrantes mexicanos que viven en Berlín. Después llega Daniel y así es como se forma Corre Sangre. Letras en español e inglés, y bueno, sobre cantan lo que es ser latinos, inmigrantes latinos en Europa, capitalismo, guerra y demás. Suena bastante potente. Así que bueno, pues le dejamos esta recomendación con esta banda Corre Sangre. La verdad es que es muy muy buena, suena muy muy bien. Vamos a dejarlos con otra canción, porque se nos, como siempre se nos acaba el tiempo, pero no queríamos dejar que se acabara un año más y no pasar a Corre Sangre. Vamos a escuchar la canción que se llama Crowded Lonelines, que será como soledad abarrotada, y regresamos rápidamente porque como siempre se nos está acabando el tiempo y todavía nos falta unas dos bandas más que queremos pasar. Ya después de escuchar a Corre Sangre, vamos a pasar con otra banda, una banda mexicana muy muy reciente. Esta se llama Torque y pues es una banda que de muy muy reciente formación. Nos dicen ellos se formó a finales del 2023 y bueno, pues ahí nos mandaron su press kit y nos enviaron una canción, un single que vamos a pasar, y algo de historia. Y el nombre, bueno, pues viene porque pues estos vatos pertenecen a un mismo motoclub. Y bueno, pues ahí, como dicen, tienen varias cosas en común: el gusto por las motocicletas, el salir a carretera a rodar. pero sobre todo el gusto y la afinidad por la música extrema, salvaje, ruidosa e intensa, y que va, bueno, pues como se puede escuchar también en la música, desde el punk, el cross, el stoner, el slush, el garage, el metal, y eso es lo que da sentido musicalmente a Torque, Black and Cross and Roll de alto wattaje. Ahí está. Y bueno, que estaba formado por Chato en la batería, que ya ha estado en varias bandas de punk garage como Mustang 69 y Los Calambres. Frankie en el bajo, bueno, pues que tiene un largo historial en la banda, en las bandas, fundador de bandas pioneras de la escena stoner como Sabra Cadabra y Sweet Leaf, y bandas como también Hard Rock the Dirty Woman y otros proyectos. Sweet Leaf, por ahí nuestro buen amigo Carlos nos dijo que iba a tener alguna entrevista con ellos, los seguimos esperando, aquí les enviamos un saludo. Con Anti en la guitarra, y bueno, pues miembro fundador de bandas referentes de la escena punk hardcore como Tortura Auditiva, Tóxico, también Constructores del Odio, y bueno, pues sí, también formó parte de Coprofila y de Sacando Curas, así como otros proyectos. Saludazo. Y en la voz está Diablo, bueno, que he formado parte y participado de bandas más recientes como Disección y Disgraciados, además de colaborar con bandas como de otras bandas punk como M19 y Asociación Delictuosa y más proyectos. Y bueno, pues ya se meten en este pasado septiembre en el estudio de Algo Discos para grabar con bajo la producción de Eddie de Putri de Scum. Es que esperemos que pues salga pronto esta producción para escuchar todas las canciones. Hay ya videos subidos a YouTube para que los puedan escuchar, aparte de la canción que vamos a estar presentando. Es un single que nos enviaron que se llama Mi Muerte, pero bueno, pues solo tenemos eso que nos han enviado. Vamos a subirle el volumen para que lo escuchemos, y bueno, pues démosle seguimiento también. Como bien lo describen, Black and Cross and Roll de alto wattaje, se escucha ahí el rock and roll pesado, denso, y a eso me refiero, con que no es nada nuevo bajo el sol, pero el poderío que tienen, pues se nota, y ya los queremos ver también en vivo. Así que bueno, pues vamos a escuchar este sencillo que nos enviaron, que se llama Mi Muerte, y regresamos pues ya casi, pues nomás por ahí nos despidiendo. Thank you. Bueno, nos queríamos despedir sin también poner algo de Trespasser, esta banda de black metal anarquista, una banda sueca. Y esto es de una producción del año pasado que también se nos va pasando. Este se llama Apocalipsis y vamos a escuchar dos canciones. La que vamos a escuchar a continuación se llama Holocaustos, o la justificación y afirmación del orden jerárquico por el simbolismo de las inmolaciones. Y bueno, de ahí leyendo la reseña que hizo Do Yourself Conspiracy, bueno, pues ellos dicen, ¿no?, como esta producción se llama Apocalipsis. Y bueno, Trespasser mezcla el Apocalipsis de Juan, como se llama el libro del Apocalipsis en la Biblia. Dicen que es un relato del fin del mundo, pero los eruditos bíblicos están de acuerdo en que el autor estaba comentando sobre la opresión del pueblo judío por parte del Estado romano. Y bueno, pues ahí mezclando esto de la Biblia con una historia política extraída del libro del antropólogo David Graeber, La deuda en los primeros 500 años. Bueno, pues Trespasser construye en este disco una narrativa visionaria sobre las masas del mundo que derrocan a los señores capitalistas, construyendo una huelga de deuda en la canción final del álbum. Bueno, entonces Trespasser mezcla esto del Apocalipsis de la Biblia con este libro del antropólogo David Graeber, Deuda en los primeros 500 años, y construyen este disco. Y nos vamos a escuchar esta canción rápidamente porque se nos acaba el tiempo, y regresamos, nos despedimos y comentamos un poco más de Trespasser, de esta banda. Y nosotros vamos a despedir con una última canción de esta producción Apocalipsis, de esta banda Traspacer. Y por cierto, el libro Deuda, los primeros 5000 años de David Graeber, lo pueden leer en theanarchistlibrary.org, a partir igualmente otras más, pero pues ahí está. Pues nosotros despedimos, no hay más nada que decir, se nos acaba el año. Y nosotros y nosotras pues aún seguimos aquí. Nos vamos a despedir con las últimas, con esta canción que se llama De la mano hacia Harmegido. Y nos vamos a despedir leyendo los últimos estrofas de esta canción, que dice así: mientras contaba la historia, casi podía ver los rostros de los pueblos que una vez vinieron antes que yo. Eran tan coloridos y extraños, tan curiosos y tristes, pero orgullosos, y cantaron: de la mano hacia el Armagedón vamos, uno para uno y todos para todos. A través del desierto conjurados y la nieve nuclear, de la mano hacia el Armagedón vamos. Los ríos de asfalto que alguna vez fueron estruendosos, ahora están en silencio. Un ruido extraño atraviesa la noche, un fuego moribundo, el rastro de hierro todavía se aleja fuera de los palacios pesados. Ya no hay líneas blancas en el cielo, pero puedes ver las estrellas. Esto fue Confrontación de Idea. Nos escuchamos la próxima semana.